maravillas y que hace Dios, hace maravillas. Cantad a Jehová, cantad a Jehová, cantad a Jehová, cantad a Jehová. Maná Él es Dios, enviado del cielo, maná Él es Dios, enviado del cielo, maná Él es Dios, enviado del cielo. Cantad a Jehová, cantad a Jehová, cantad a Jehová.